sin tardar. Clave en mis manos ya pueden reír de mí. Sin tardar, recháseme que el día vendrá y se asombrará. Todos verán que el Hijo soy, pues vendré otra vez. Nada terrenal me detendrá. Y a mi pueblo